los 80. Cada día, cada día. Esto es García. Tears away. I need love to hold me. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Si es tan solo amor. Bueno, pues llegan las fiestas de Navidad, estamos todos muy contentos y felices. Alguno que otro se va a coger unas vacaciones bien merecidas, unos días de asueto para descansar, pero luego llega enero. Pues yo ya te tengo un plan preparado para esa depresión post-vacacional, que además en enero es terrible, ¿verdad que sí? O con el frío y esas cosas. Venga, va. Te propongo un plan increíble. Locos por la música, sí. Ahí van a estar Revolver, Seguridad Social. Quiero tener tu presencia. Toreros Muertos, No Me Pises Que Llevo Chanclas. OBK. No quiero hablar de el festival para recordar las mejores canciones del pop español que seguro guardas en tu memoria. Y que vamos a cantar todos juntos en un festival increíble. Que no tienes tu entrada todavía. Espérate un momento, voy a mirar cuántas quedan. ¿Perdona? ¿Cuántas quedan, dices? Uy, más vale que os espabiléis, ¿eh? Este va a ser un evento increíble en el que también va a estar Javier Andreu de La Frontera. Rosa de los Vientos se llamaba el álbum en el que se incluían canciones como Nacido para Volar, Juan Antonio Cortés o La que Suena. La Frontera, esto es El Límite. Ahora perdidos por las calles de esta ciudad, leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar, vivimos siempre esperando una señal. Yeah. día entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss con Ricky García. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I forsake the dark ahead if I stay. En Canarias, aquí estamos en directo como cada tarde en Kiss FM. Bueno, hoy ha sido el día del sorteo de la Navidad, el gordo de Navidad. ¿Te ha tocado el gordo? ¿Te ha tocado? ¿Hay alguien que le haya tocado la lotería? Que nos llame, hombre, que nos lo cuente. Aunque lo mismo ahora iréis con un par de copas de más, ¿eh? Nosotros lo que queremos saber hoy, ¿qué es lo que nunca harías si te tocara el gordo de Navidad? ¿No te comprarías un coche más chulo que el del jefe? ¿No le pagarías un viaje a tu suegra? Que vaya con el inserso. Venga, desde Madrid. Pues lo que nunca haría si me tocara el gordo de Navidad, ¿sí?, es despilfarrarlo. Porque cuesta mucho ganarlo y ahorrarlo. Así que ese lo iba a administrar, pero muy, muy, muy bien. Bien ahí, bien. Siguiendo los consejos del Fari. Si ganas 16, ahorra 4. Juan, desde Torrevieja. Lo que nunca haría, ¿sí?, si me tocase el gordo de la lotería de Navidad y fuese en vez de uno, varios, ¿sí?, es decirlo. ¿O sí? Simplemente me invitaría a disfrutarlo con un vikingo. Vamos, que todo lo que no te gastaras en ropa te lo ibas a petar en cerveza, ¿eh, amigo? Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Leave me here. lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Las tardes en Kiss, Ricky García. Thank you. estás en la recta final ya, en los últimos 20 minutitos. ¿Estás en el coche? ¿Sí? ¿Hazme una señal? ¿Sí? Ah, qué bien. En el coche, tranquilito, yendo hacia casa, ¿eh? Tranquilita. Escuchando la buena música de Kiss FM. Bueno, hoy que sepas, si te acabas de incorporar, como ha sido el sorteo de la Lotería de Navidad, digo, pues vamos a preguntarles a nuestros oyentes qué es lo que nunca harían si os tocara el gordo de Navidad, ¿vale? ¿No te bañarías con los billetes? Que con el agua se estropean. ¿No te comprarías un jamón? ¿Te comprarías dos? A ver qué haría nuestro amigo Javi desde Cartagena. Lo que nunca haría si me tocase la lotería, ¿sí?, es ponerme pelo. Luz con mi calva, con todo mi orgullo. ¡Ay! Y feliz. Así que vamos, ni por todo el oro del mundo me ponía pelo otra vez. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Un besazo enorme! Igual para ti, Javi. Pero oye, escucha, bueno, por lo menos contratarías a alguien que le sacara brillo, ¿no? Por aquello de poner cera, pulir cera. Vamos a Facebook. Nuestro amigo Pepe Martínez dice: lo que nunca haría es dejar de ser feliz con lo poco o lo mucho que tuviera. Nunca, jamás dejar de ser feliz. Un gran saludo desde Murcia y ¡feliz Navidad! Gracias, Pepe. ¡Feliz Navidad para ti también! Bueno, y ahora es como es costumbre a estas horas, te voy a lanzar tres temazos estupendísimos. Ya verás, mira. Van a sonar Bellini con su Samba de Janeiro. Oh yeah. ABBA, Waterloo. Y ya es inminente el sonido de Amy MacDonald con This is the Life. Esto es Play Kiss con Ricky García. Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four. And you're waiting outside Jimmy's front door. But nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his mod like you. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Yeah. mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es... ¡Samba! Un poquito, ¿eh? Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad de la Catedral de Santa María, de la Plaza de las Flores, del Alcázar Mayor, del Puente de Vista Bella, del Jardín de la Seda. Nos vamos hasta Murcia 99.3 en la FM. Ahí está nuestro amigo Pepe, que se va a llevar este pack fantástico con los amigos de Smartbox, que se llama Evasión y Bienestar. Y un beso para los murcianos y las murcianas. Víctor Álvarez, Jorge Quiroga y ¿quién te habló? Ricky García. Mañana a las 5, 4 en Canarias de vuelta. Ahora eso sí, te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana, amigos. Yeah. es Kiss.